Estamos más cerca del paraíso. Una nueva experiencia. Jueves de 21 a 23. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Vivilo de nuevo. Adrián Traversa y Aymara Carrozzi te invitan a pasar una noche llena de recuerdos y anécdotas de una época inolvidable. Estamos más cerca del paraíso. El sueño está en marcha. Jueves de 21 a 23 en La Maja 91.7. 9 minutos pasaron ya de las 9 de la noche, así empezamos este nuevo jueves 19 de noviembre, décimo programa ya de Más Cerca del Paraíso. Mi nombre es Aymara Carrozzi y como todos los jueves está a mi lado... ¿Quién? El señor Adrián Traversa. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? Qué lindo día, vos. Hermosa noche. No, yo dije qué lindo día. Bueno, qué lindo día y también qué linda noche. Anoche todavía está comenzando. Anoche está comenzando y hoy es el programa de los clásicos. Hoy es verdad, clásicos. Yo lo prometí, hoy vamos a tener de punta a punta del programa clásicos. De esos que no pueden faltar nunca en ninguna fiesta. Menos van a faltar el 12. El 12, por supuesto. No van a faltar. Sábado 12 de diciembre. Dios a Gaia. Dios a Gaia. Qué linda fiesta vamos a tener. Vamos a despedir el año, pero como nunca, En serio les digo. Nunca, no, yo no tiro por tirar, Esta vez lo estoy diciendo en serio. Aparte, que quién sabe si no nos vemos nunca más. Esa les gusta a ustedes, ¿no? Puede ser una fiesta de despedida. Es la fiesta de despedida. Es la fiesta de despedida, en realidad. Empecemos diciendo cerramos que la despedida, el año. Empecemos diciendo que es la despedida del año. Primero. Después el año que viene, capaz que en abril, mayo, quién sabe, ¿no? Se verá. Estamos más cerca del paraíso. ¿Y el programa cómo se llama? Más cerca del paraíso. ¿Y nosotros qué hacemos? Estamos más cerca del paraíso. Cada vez más cerca. Del paraíso. Del paraíso. Así es. Así que bueno, vamos a empezar con los clásicos. Vos tenés, empezamos. ¿Tenés ganas de escuchar clásicos? Me encantan los bueno, clásicos. Bueno, no te muevas de ahí, no quiero ver que te muevas. No me voy a mover ni un segundo. Mira, ya están bailando. Qué cosa increíble. Bueno, antes de comenzar, tenemos que nombrar a nuestro staff, que hace posible que se realice Más Cerca del Paraíso en la producción, Georgina Lapón, asistente de producción, Candela Herrera, conducción, quien les habla, Aymara Carrozzi, Adrián Traversa, y en la producción general, Cell Producciones, Claudio Lugo. Como si supieras. Sí. Qué lindo está. Satan Soap. Esto es Daddy Hall and John Oates. Ya lo conocen. No hace falta presentación, pero igual se lo vamos a decir. ¿Para qué? Para quien lo quiera grabar, le cagamos la grabación. No, qué malo que eso. Satan Soul. I know. Puerta del Paraíso. Fiesta Tributo. El sueño está en marcha. Despedí con nosotros el 2009. Sábado 12 de diciembre. 23 horas en Diosa Gaia. Más cerca del paraíso. El tributo. Satan's Soul. Me encantó, ¿eh? Me encantó cómo empezamos con este clásico. Y todos los que tenemos todavía, toda, ¿no?, la noche clásico, mamá. Toda la noche clásicos, me encantó. Bueno, y la gente se puede contactar con nosotros. Ya a partir de ahora puede empezar a llamarnos, a estar comunicados con Más Cerca del Paraíso. Sí, señora. A través de nuestra línea 4214-4500, sino a través de nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Por Facebook, también nos encuentran por Facebook como Tributo Le Paradis, y ya la gente escribió en el Facebook. ¿Qué dice la gente? Bueno, Fabián Herrera, por ejemplo, dice: lo que viene, lo que viene, lo que viene. Una fiesta de primera. Uh-huh. De ser posible, pide First Time de Styx. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, Fabián. ¿Estará con la gorra puesta hoy, Fabián? Me parece que sí, ¿eh? Le queda bien, ¿eh? Juvenil. Sí. Me gusta, bien. Bueno, también Silvia Ferola le contestó a Fabián y dice: si hay garantía de estos temas, no va a faltar nadie a la fiesta. Saludos. Por supuesto, todo lo que van a escuchar hoy seguramente van a estar, obviamente, con mucha más música. Pensá que son casi 6 horas de fiesta. De fiesta, ¿sí? Obvio. Tenemos que poner... A ver si solamente con el acorde del próximo tema se van a poner a bailar. A ver qué te parece. Sí. Con esto sí, ¿no? Pero... tema que gustó mucho, todo actualmente sigue gustando a la gente. Esto es Alpha Bill, el tema se llama Big in Japan, y no se pueden perder hoy el tema bonita de la semana. Increíble el tema bonita de hoy. música que marcó una época inolvidable. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Jueves de 21 a 23. Más cerca del paraíso, en La Maja. 9 de la noche, 19 minutos. Seguimos más cerca del paraíso en FM 91.7 La Maja. Bueno, y seguimos recibiendo mensajes que nos llegan al 4214-4500 y si no por Facebook, como Tributo Le Paradis. Nos encuentran y también nos pueden dejar su mensaje. Marcela Tancredi dice, sí, se viene, la gran fiesta, gran, ahí estaremos todos. Abrazos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Hablando de la fiesta. Sí. Vos sabés que toda fiesta, con producción, digamos, una fiesta hecha de verdad, tiene una promo. Sí. Es una promo que uno la escucha durante todo el día en la radio o la pueden escuchar haciendo clic en la página nuestra de Tributo. Sí. Así que bueno, quiero que la escuchen detenidamente. Está hecha por un experto en este tipo de cosas. Sí, la verdad que... Sí, no, un no. Experto. No, lo digo... Esa es la palabra. Lo digo de corazón y lo digo porque algo de esto más o menos conozco y sé cómo está hecho y a dónde apunta, ¿no es cierto? Sí. Escuchen la promo, presentamos, ¿no? Exclusiva. La promo que van a escuchar durante... desde hoy hasta el 12 de diciembre en esta radio, en Facebook, en el kiosco de Don Carlos, en la fábrica, en el colegio, donde prendan, van a sonar. Sí. No, presten atención. ¿Estamos listos? Vamos. Buenas noches. Un sentimiento que nos une. Ah, ahora sí. Vivilo de nuevo. Ay, Dios. Toda la música más bailada de la historia. ¿Se acuerdan de esto? Más cerca del paraíso. Fiesta Tributo. ¿Quién había pedido ese roboto? La música que marcó una época inolvidable. Fiesta Tributo. Más cerca del paraíso. Toda su gente. Toda su música. Despedí con nosotros el 2009. Sábado 12 de diciembre. 23 horas. En Diosa Gaia. Hipólito Yrigoyen, 13.754. Adrogué. Más cerca del paraíso. Fiesta Tributo. El sueño está en marcha. ¿Y? No, espectacular, la verdad. ¿Vos estás ahí vos? Estoy ahí. Escuché tu voz ahí. Participo, sí. No, me encantó. Yo tampoco todavía la había escuchado y la verdad... Fuerte, ¿no? Muy emocionante, bueno. Muy emocionante, sí. Esto lo hizo sacando, hizo extracciones de voces y de cosas y de aplausos y de gritos de fiestas anteriores. Claro, sí. Con sí, todo sí. Eso armó esto y que me pareció impresionante. De las últimas, me pareció... Sí, lejos, una de las mejores. Y encima, estamos escuchando la promo nueva, se abrió la puerta... Y apareció. Adivinen ustedes quién apareció. Apareció alguien. ¿Apareció alguien detrás? Regresó alguien. No, el osito no lo trajo. No. Muy elegante, tío, ¿eh? Corbata impecable. Así tiene que ser, ¿eh? Como un hombre tiene que salir a la calle. Buen perfume, bien afeitado. Se siente desde acá el perfume. Bien peinado. Señoras y señores, con ustedes, Mariano Mansur. Bravo. Qué lástima muy que bien. No lo puedan ver. Mucha lástima que no lo puedan ver. Sí, la verdad está muy prolijo. Muy elegante, muy prolijo. Famoso, un caballero. El famoso dandy. Claro. Es el famoso dandy. Sí. Bueno, me imagino que les habrá gustado la promo. Seguimos con los clásicos. Hoy tenemos Noche de Clásicos. Noche de Clásicos. No se la pueden perder. Y bueno, y no se pueden perder el tema bonita de hoy porque... Explota, ¿no? Es hermoso. Yo ya sé cuál es y la verdad, muy linda canción. Bueno. Esto ya lo conocen, no hace falta que los presentemos. Pero como les digo siempre, no voy a decir la palabra. Claro, esa, no. Mala palabra no. Malas palabras no. Les voy a cagar la grabación. Ah, listo. Quedamos así, Adri, por favor. Esto es Carrara, por supuesto. El tema se llama Shine on Dance. We'll be right back. Escuchando Más Cerca del Paraíso, el tributo. Bueno, ya pasaron 29 minutos de las 9 de la noche, ya casi media hora de este décimo programa de Más Cerca del Paraíso en La Maja. Y la gente se sigue contactando con nosotros al 4214-4500. Hoy les recordamos que vamos a estar escuchando hasta las 23 horas todos clásicos. Todos clásicos. Así que la gente puede pedir también, ¿no? Por supuesto. Obviamente puede pedir clásicos también. A través del Facebook nos encuentran como Tributo Le Paradis, y si no, por mensaje de texto también. Ah, dale. Sí, escriben la palabra La Maja, dejan un espacio y el mensaje lo envían al 555-88. ¿Sabes? Estaba pensando. En la segunda hora del programa. Sí. Vamos a regalar 4 entradas. Cuatro entradas, buenísimo. ¿Te parece? Sí, genial. Vamos a poner un tema. Uh-huh. Y van a tener. Es fácil. La de siempre, si es un programa de música, vamos a hacerlo con la música. Sí. El que adivine, se va a llevar 2. El que adivine primero, sí. Y el otro que adivine, se lleva 2. Fácil, sencillo. Un par de entradas. Sí. ¿O no? Perfecto, en total 4 entradas. Y aparte de esa parte del programa, lo va a auspiciar Los Secretos de Pandora. Los Secretos de Pandora. Así que, una gente que colabora mucho con nosotros, que quiere estar en la fiesta, así que, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, recordamos que en Los Secretos de Pandora pueden encontrar lencerías, accesorios. Sí, por supuesto. Y se pueden contactar con Carla. Pero en un ratito. Vamos a darle la info en un ratito. Dale. Vamos a una tanda. Tenemos que vender. Dale. Y después venimos con. Yo creo que uno de los temas. De los 5 o 6 temas más bailados de una noche, ponele. Este está dentro de ellos. Ahora bueno. Genial. Dale. Le dejamos el. La Maja. Expresión y música. La Maja. Un lenguaje propio. Hay un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y una excelente atención. La Runfla, Parrilla Restaurant. Hacé tu reserva llamando al 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurant. Seguí 694 Adrogué, Buenos Aires Sur. ¿Vos estás seguro que esto es así? Y en teoría esto debería funcionar. Conocer la teoría es una cosa, llevarla a la práctica es algo completamente distinto. Las claves del placer con Alessandra. El primer laboratorio práctico sobre sexo y relaciones. Los lunes 22:30, solo en Cosmopolitan Televisión.

el Facebook. Nos encuentran como Tributo Le Paradis. Escriben Tributo Le Paradis y ahí nos pueden dejar sus mensajes. Y pueden pedir temas. Pueden pedir canciones, y clásicos. Y pueden decirnos cosas. Pueden dejarnos mensajes y cosas como, por ejemplo, nos escribe la gente por Facebook, como Jorge Guardia. Dice, vamos con los clásicos. Esto no es Mozart ni Beethoven, es Le Paradis. Saludos, amigos. Gracias, Jorgito. Marcela Tancredi, bien por los clásicos de nuestro Le Paradis. Cariños, amigos. Se ve que a la gente le gustó, ¿eh? Sí, que sí. Pongas clásicos, sí. Roberto Sami, amigos de Más Cerca del Paraíso, muy buenas noches. Gracias por estar ahí, por darnos la mejor música todos los jueves a la noche. La misma que el 12 de diciembre, una vez más, nos transportará hacia un lugar y una época muy especiales, llena de buenos amigos, buenos recuerdos y desde ya la muy buena música a cargo de Adrián Traversa. Buen programa, los quiero. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Roberto Sami, gracias. Ya sabemos que hoy no va a poder venir, pero siempre está con nosotros. Siempre. Por más que no esté físicamente, sabemos que él está con nosotros. Bueno, que no esté físicamente acá, en el estudio, lo estás ¿no? matando. En el estudio, ¿no? Por favor. Falta decir que no estás mirando a una estrella. No. Sí, bueno, sí, una cosa de locos. No. Cosa de locos. Bueno. ¿Qué te reís? Bueno, 414-4500 a sí, nuestro teléfono. Anótenlo porque la próxima hora le vamos a pedir que nos llamen para que nos digan. Sí, también. El patito presente. Me despistan. El patito ese. Para que nos digan el nombre de la canción y el autor de la canción o el intérprete de la canción. Así se llevan un par de entradas. Y el próximo que llame se lleva otro par de entradas. Claro. ¿Está bien? Cuatro entraditas. Para empezar, estamos bien. Muy bien, sí. Ay, Dios, mira. Mira vos este tema. Sí, lo habrán bailado, ¿no? Le falta un poco de fuerza, pero. Ahora, pues, si no, man. Con nosotros. No es Pablo Farro. Es David Bowie. I'm más cerca del paraíso. Un tributo único. Está de cortina. Sí. Pero va a venir después, ¿eh? Va a venir completo. Sí, perfecto. Sí, tiene que estar. Sí, tiene que estar. Bueno, 9 de la noche, 42 minutos, pasaron ya. Y la gente nos sigue escribiendo a través de nuestro Facebook como Tributo Le Paradis. En un ratito vamos a leer todos los mensajes. Sí, los junta y después los tira todos juntos. Claro. Es una cosa fantástica. Y eso es así, la productora. Hablando de eso, hablando de eso. La verdad... Dicen que el otro jueves, claro, el jueves pasado... ¿Qué? Que iba mejor la producción, eso es lo que dijeron acá. Sí, sí, lo sí. Lo dijo el señor, el teléfono, yo no lo dije. Me suena el teléfono, es una cosa de locos esto. Escuchame una cosita. Sí. Con respecto a lo que tiró recién el señor Lugo. ¿Lo vas a presentar vos? ¿Lo vas a decir vos? Y lo ponemos el tema. Yo no. Ey. Basta. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Listo? Bueno, lo que voy a presentar yo ahora... Es uno de mis favoritos. Esta es una de tus canciones favoritas. No de mis canciones favoritas, pero de los temas que te gusta pasar. Porque claro. ves cómo reacciona. Epa, ves cómo sí. reacciona la gente. Así que bueno, vamos con Devo. Uh-huh. ¿Sabes cómo se llama el tema? Así, sí, así. Be. ¿En serio? Dice Peekaboo. Ahí está. Bueno, Adri, ¿y vos querés volver a escuchar el programa de hoy, por ejemplo? No. ¿No? Bueno, sí. Adrián, me tenías que decir que sí. Bueno. Me tenía que decir que sí. Bueno, seguramente todos queremos volver a escuchar el programa de hoy. Uh-huh. Y la gente no lo va a poder volver a escuchar acá en La Maja. ¿Ah, sí? Sí, los domingos de 19 a 21 horas. Sí. Pueden volver a escuchar Más Cerca del Paraíso. No te puedo creer. Sí, pueden volver a escuchar y también nos pueden dejar mensajes por Facebook el domingo. De 9 de la noche, no, de 7 de la tarde a 10 de la noche. A 9 de la noche. De 7 de la tarde a 9 de la noche. Ahí quedó claro. De 7 de la tarde a 9 de la noche, el domingo. ¿A qué hora? De 7 de la tarde a 9 de la noche. Ahora sí. 19 a 21 horas acá en La Maja. Pueden volver a escuchar este programa el día de la fecha, Más Cerca del Paraíso. Qué lindo, che. Sí. Qué lindo. Y si no, nuestro blog también, aparte, ¿eh? Perdón, aparte, sí. ¿Con qué programa arrancamos, no? Un programa de clásicos. Clásicos. Así que mira qué programa pueden escuchar el domingo. El domingo. Muy bien, me un gustó. Un lindo me gustó, día, ¿no? Gustó, para escuchar la radio, para escuchar buena música. Me gustó. Tranquis ahí. Me gustó mucho. Poner la radio, La Maja. Y lo que más le va a gustar es el tema que viene ahora. Sí. Ya sé cuál es y me encanta. ¿Cómo estamos? No sabés cuál es. Sí, Adri, ¿cómo lo voy a conocer? ¿El que vas a presentar vos? No, ese es en un ratito. No, ese ni loco. Ese es en un rato, yo. Bueno, lo presento yo, pero por va a favor, ser un rato. Poneme la intro. Claro, vos lo sabés porque estás chusmeando eso. Sí, vos. Claro. Yo te lo iba a dedicar, ahora no te lo dedico. Ya me lo dedicaste. Ya sé, vos te lo dedico en vivo, claro. Qué gracioso. Señoras, señores. Buenos Aires. Aerobé. Argentina. Argentina. Este teléfono no para de sonar. Bueno, estamos a full, lo pago, ¿eh? Lo estamos pago a full. Ya está. Más cerca del paraíso. Fiesta tributo. El sueño está en marcha. Despedí con nosotros el 2009, sábado 12 de diciembre. 23 horas en Diosa Gaia. Señoras y señores, esto es Emerson, Lake and Palmer. Peter Gunn. Se lo vamos a pisar, ¿para qué? Para que no lo puedan grabar. Qué malo que es, Adrián, por favor. Bueno, pero la gente el 12 va a poder escuchar todas estas canciones en vivo. ¿Pero no las van a poder grabar? En vivo, bueno, nos pueden llevar un MP3. No quiero que lo graben. Adrián no quiere que graben las canciones, quedó clarísimo. Ok, Bueno, por Facebook la gente se sigue contactando. ¿Qué dice? Nos escriben a Tributo Le Paradis, Gabriel de Bague, amigos leparadienses. Muy buenas noches para todos. Lamento muchísimo no poder estar con ustedes ya que hoy amanecí con fiebre. Mando muchos saludos para todos hoy. Está Mansur en representación mía, que no es poco. Que no es poco. No, la verdad que no. Gracias por tu música, DJ Traversa. Luego me contactaré en privado con ustedes. Muy bien, bueno. Te esperamos, Gaby, cómo no. Javier Leos también nos escribe por Facebook. Muy buen programa el de hoy. Las cortinas de la publicidad que hicieron para el 12 del 12 están mortales. Felicitaciones a los que hacen posible a cada instante que Le Paradis siga latiendo. Un cordial saludo a todos los presentes ahí y a todos los que están prendidos escuchando este inmortal recuerdo leparadiense. Muy bien, gracias, señor Leos. Gracias. Acá lo estamos esperando. Pablo Farro, gracias. ¿Por dónde está, Paquito? Pablo, qué jugador, qué jugador. Qué remera que te pusiste, che. Qué remera, ¿eh? Qué bueno. Tiene unas remeras espectaculares de Le Paradis, Farro. Ya le están mangando remeras. ¿Por qué no se las regalamos a la gente que nos escucha en vez de estar dando vueltas a ustedes con las remeras y haciéndose los chicos? Sí, Dani, ya te nombré, Dani. Gracias por los mates, los mejores mates que tomé en mi vida. Gracias a Daniel, Fabián. Menos mal que viniste, Dani, menos mal que viniste. Porque la verdad que gorriti acá, mamá, me gusta. Hoy con la gorrita, ni un mate, no nada. ¿Qué programa el de hoy? Fabián, mirá, Herrera. Basta de hablar vos. Está mucha ratana. Te dije, soy locutora. ¿Qué otra cosa que me gusta? Hablar. Lo que más me gusta hacer es hablar. Y mujer encima, mamá. Bueno, gusta. Ahí está. Bueno, no se pierdan el tema bonita de hoy. ¿Qué tema que tenemos para hoy? Yo creo que con esto explota. Explota, esto explota. Sí. El monitor va a explotar, la pantalla del monitor un día me va a explotar en la cara. Una cosa de locos. Bueno, otro clásico. Sí. Lo tenemos olvidado. Compañero mío del colegio. También, sí, mira. En Alemania. Cuando yo estudié allá. Claro. Adri estuvo por todas partes del mundo. Con Müller estuve estudiando. Uh-huh. Sí, sí, sí. Mira. Con Beckenbauer. Esto es Falco de Comisar. Thank you. Otro clásico que se va. Otro clásico que se va. Y otro clásico que viene. También, obvio. Este, aparte de este clásico, que no nos estábamos poniendo tanto, fue pedido la semana pasada. Así que estamos quedando bien con alguien. No me acuerdo realmente quién lo pidió. Uh-huh. Esto es Fred Schneider. El tema se llama Monster. Cortamos un poquito los temas, ¿eh? Y sí, porque ya estamos llegando al final de esta primera hora de claro, programa. Claro, si nos entran todos los clásicos que queremos poner. Claro. No van a entrar igual, pero bueno, vamos a hacer el intento. Vamos a hacer lo posible para que entren todas las canciones, todos los clásicos que tenemos preparados para hoy. Y para leer todos los mensajes, y para hacer el sorteo de las cuatro entradas, y para la caja de Pandora. Y... Los secretos no, de Pandora. La caja de Pandora. Porque adentro de la caja de Pandora están los secretos. También, muy bien. Sí. Y tenemos el tema bonito del día. Que va, eso va a ser en la próxima hora, en ¿no? En la próxima hora. Genial. Vamos a hacer una cosa. ¿Vamos a la tanda? ¿Salimos de la tanda? Ponemos cortina y presentamos el tema bonita de la semana. Dale. ¿Está bien? Perfecto. Y acá llegó nuestro amigo Casco. ¿Cómo están todos? ¿Qué pasa el jueves? ¿Les dieron vacaciones en sus casas? Los domingos venían todos los domingos. Y los jueves vienen así. Hoy vinieron todos. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Vamos a la tanda. Ya volvemos, no se vayan. La ma ja. La maja. Un formato pensado para vos. La maja. Una propuesta diferente. Para amantes del buen vivir y el buen comer, Tirifilo, el bodegón. Abierto de martes a sábados por la noche, sábados y domingos, mediodía. Tirifilo, el bodegón. Spiro y Cordero, Adrogué. Reservas 4-294-4195. Solo un diario serio puede brindarte información seria. La Tercera, el diario que la región se merece. www.diariolatercera.com.ar. Si estaba pensando en un cambio para su empresa, CEL Producciones. Estrategias de marketing y acciones directas para su proyecto comercial. Nuestra oferta de servicios no tiene competencia. Con el mismo gasto que hoy tiene en promoción, nosotros le ofrecemos mucho más. Le ofrecemos nuevos clientes. Cell Producciones, el camino para incrementar sus ventas. info@cellproducciones.com.ar. Con tu ayuda, la policía puede mucho más. Si ves algo o sabes algo, hace algo. Llama a la policía. Llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Opciones para esta noche. Sabores y buena música. La Maja Bar y Resto. Un clásico en Adrogué. Mitre y Macías. De martes a domingo. Reservas al 4214-4442. Toda la música más bailada de la historia. Más bailada de la historia. Más cerca del paraíso. Bienvenidos a esta nueva experiencia. Así arrancamos esta nueva hora. Ya hasta finalizar este programa. Sí. Estamos en vivo acá en La Maja FM 91.7. Megahertz. Megahertz recibiendo mensajes. ¿Quién nos mandó mensajes? Bueno, Horacio Gijén Almada por Facebook nos escribió. Excelente Peter Gunn, gracias Adrián. Tengo una deuda con Horacio. Él me pidió un tema para arrancar un programa y te prometo que el próximo jueves arrancamos con el tema que me pidió. Es un tema, no voy a decir el nombre, es el tema de Supertramp en vivo. No me olvide, Horacio, te pido disculpas. Bárbaro. Roberto Sami, solo por escuchar Más Cerca del Paraíso, esta noche ya es especial. Así que saludos a Aymara, Adrián, Georgina, Claudio, Sergio, Mariano. Bueno, nos nombra a todos y a todos los leparadienses que hoy empiezan a soñar con la fiesta que seguro será inolvidable. Por supuesto. Seguro que sí. ¿Va a bailar, Robertito? ¿No te dijo si bailaba en la fiesta? En la fiesta, bueno, anterior bailó un montón. Bueno, todos lo vieron, ¿no? Estaba muy contento, bailó un montón. Y también nos escribió Carlos de Lavallol. ¿Qué dice? Que nos pide algunas canciones que enseguida te las voy a nombrar. Bueno, ¿me dejas a mí? Perfecto. Por favor. ¿Qué pasa con esas caras? ¿Qué me ponen cara de ¿Nos ponemos melancólicos? No. ¿Un tema melancólico, no? Ah, bueno. Es el tema bonito del jueves. Ay, qué lindo la canción. Gracias. Algunos lo conocen, otros no lo conocen. Uh-huh. Yo creo que casi todos, ¿no? Todos, sí. Esto es Styx. El tema se llama Babe. Babe, I'm leaving. I must be on my way. The time is drawing near. My train is going. I see it in your eyes. The love, the need, your tears. But I'll be lonely without you. And I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hand. Thank you. babe, I love you. Babe, I'm leaving, I'll say it once again, and somehow try to smile. I know the feeling we're trying to forget, if only for a while. 'Cause I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through. But please believe me, my heart is in your hands, 'cause I'll be missing you. Babe, I love you. Espero que les haya gustado. ¿Les gustó? Mucho. Ahora se va a entender un poco más lo de babe. Capaz que no se entendía. Digo yo. Lindo tema. Lindo tema. Hermosa canción. Me encantó. Más cerca del paraíso. Fiesta tributo. El sueño está en marcha. Despedí con nosotros el 2009. Sábado 12 de diciembre. 23 horas en Diosa Gaia. Para todos los que están llamando y preguntando de la fiesta del 12 de diciembre, sí. Diosa Gaia, recalco, Diosa Gaia, Diosa Gaia, a partir de las 23 horas vamos a hacer la fiesta despedida del año con todos los amigos, con todos los amigos que quieran colaborar con nosotros. Por supuesto, siempre estamos abiertos a que todos puedan colaborar. ¿Se entiende? Que todos sean parte, que también, todos, ¿no? Sean que parte, todos formen parte de esta fiesta. De esta fiesta. Porque es una fiesta de amigos, de reencuentro, de música. Perdón, no te escucho. Es la fiesta, por supuesto. Claro. Es la fiesta de todos ustedes. Así sí. Que. No, ellos arman la fiesta no también. Hace no hace falta más nada. Esto es George Kranz y el tema se llama Din Dada. Y a bailar a Buenos Aires. We'll be right back. más cerca del paraíso. El tributo. Ratata. Ratata. Ratata. Bueno, nos pueden seguir pidiendo canciones como esta, clásicos también, a nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com, sino en Facebook nos buscan como Tributo Leparadis y ahí también nos dejan sus mensajes. Decime el teléfono. 4214-4500. Anótenlo, lo van a tener que usar en breve. En muy poquito tiempo. Casi minutos. ¿Segundos? ¿Minutos? Minutos. Bueno. Adrián nos llevó un mensaje de Carlos. ¿Qué dice, Carlos? Por mensaje de texto. Adrián pide un par de temas que sonaban en Lepa. Blumana de Rubén Rada y Me Vuelvo Cada Día Más Loca de Celeste Carballo. Ya los tengo agendados. Ya los tenés agendados. Sí. La semana que viene salen. Y también otro mensaje. Candela Herrera dice que la canción de Acapulco es un tremendo clásico y no puede faltar. Muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a ver. Listo. En bueno, un rato igual vos dijiste que esa canción va a estar presente acá. No sé, yo no voy a estar seguramente. Bueno. Si quieren ganar 4 entradas, dos por persona. Sí. Bueno, presten atención a la pregunta que voy a hacer. Van a escuchar un tema. Pónmelo, Claudio. ¿Estamos? Sí. Pero no es tan fácil, Se las voy a complicar un poquito. Pueden buscarlo en internet, pueden llamarlo a Gilberto Gil a la casa, hagan lo que quieran. Lo que quieran para conseguir. Este la tema respuesta, se llama Toda mi nina bahiana y el cantante es Gilberto Gil. Sí. ¿También? Hasta ahí vamos bárbaros. Bueno, yo lo que quiero saber. A ver. ¿Cómo se llamaba este disco? Ah. ¿Los compliqué un poco? Un poquitito. Bueno, si es muy complicada, después se la hago un poquito más liviana. Pero no, vamos pero a ver si me ayudan a saber cómo se llama este disco de Gilberto Gil. Una pista. El nombre del disco es un nombre de varón. Escrito al revés. Si vos lo lees el nombre del disco, lo lees al revés, dice el nombre de un varón. El nombre de un hombre. Un nombre clásico. Tuvimos tuvimos un presidente con ese nombre. Más no le digo. Bueno, dice varias pistas, Adrevia. ¿Listo? Es muy fácil, ya lo sabes. ¿Estamos? ¿Lo escuchamos? Sí. Dale. Dale. Deus entendeu de dar toda magia. Tu vem pro mal primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro velório também que Deus deu. Ah, ah, ah, que Deus deu. Oh, oh, oh, que Deus dá. Ah, ah, ah, que Deus deu. Oh, oh, oh, que Deus dá. Ah, ah, ah, que Deus deu. Oh, oh, oh, que Deus dá. Ah, ah, ah, que Deus deu. Oh, oh, oh, que Deus dá. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Missa, primeiro índio abatido também, que Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia. Do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus deu. ¿Y lo sacaron o no lo sacaron? Sí. Tienen tiempo todavía. 4214-4500, nuestro teléfono. Quiero saber. Ahí nos pueden llamar y nos pueden decir. Quiero saber cómo se llama este LP, este disco, este CD, como ustedes quieran, de Gilberto Gil, que traía esta canción, Toda mi nina bahiana. El nombre del disco es un nombre de varón, escrito al revés. Y otra pista que di, muy fácil, tuvimos un expresidente con ese nombre. No se toquen, no es. No. No. ¿Seguimos con los clásicos? Seguimos con los clásicos, sí. Mira. ¿Querés bailar? Me encanta cómo bailas, Adrián, ¿viste? Le digo a la gente que baila muy bien, Adrián. ¿Viste? Muy bien bailo. Sí. ¿Eh? qué risa, ¿eh? Ustedes porque siempre me ven de la cintura para arriba. ¿No sabes cómo muevo los pies? Claro, por eso yo como le veo los pies, ¿entendés? Por eso veo el movimiento. Ahí está el secreto. El swing que tiene. Sí, sí. He bailado con suecos también, ¿y cuál es el problema? Pero con suecos de zapatos, no con suecos. Señores. ¿Tenías que algo para decirnos? Sí, nos llegaron mensajes a través del Facebook. Marcela Tancredi, muy bueno el programa. Lástima, me perdí las cortinas de la publicidad que hicieron de la fiesta. Si es posible, me gustaría que la vuelvan a pasar. Gracias, amigos. Saluden de mi parte a Viviana Torres, que hoy por primera vez se unió a la radio y es una fiel fanática de Le Paradis. Muy bien. Por supuesto que le vamos a pasar nuevamente la promoción. Karina Ustúa también nos escribió por Facebook. Hola, muy buenas noches. Muy buen programa el de hoy y qué afortunada que es Bonita. Besos a todos. Y sí, es afortunada, Bonita. Ah, es afortunada. Sí, sí. Porque me tiene a mí del otro lado. Claro, eso te iba a decir. Claro. Yo pensé que vos estabas pensando en el seguro. Y siempre estoy pensando en eso. Es afortunada porque está con vos, ¿no? Por eso. ¿Perdón? Es afortunada porque está con vos, por eso. No sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando. Bueno, sigo leyendo mensajes mejor. Roberto Sammy, tal vez no sea tan clásico, pero si pueden pasar este temita. Phil Collins. Susudio, gracias amigo. Susudio. Puede ser, lo vamos a anotar. Muy bien, y era larga la intro, pero nos atacó. Nos atacó. Llegó. No importa, es un clásico. Es un clásico. Esto es Gino Socio, el tema se llama Try It Out. Y no se olviden de llamar y contarnos cómo se llama el disco de Gilberto Gil, que contiene toda Menina Baiana. Y se llevan por persona dos entradas para la fiesta del 12 del 2009 a las 23 horas en Diosa Gaia, la fiesta de Más Cerca del Paraíso. Qué lindo. Buenas noches. Un sentimiento que nos une. Ah, ahora sí. Vivilo de nuevo. Ay, Dios. Toda la música más bailada de la historia. ¿Se acuerdan de esto? Más cerca del paraíso. Fiesta tributo. ¿Quién había pedido Mr. Roboto? La música que marcó una época inolvidable. Fiesta tributo más cerca del paraíso. Toda su gente, toda su música. Despedí con nosotros el 2009, sábado 12 de diciembre. 23 horas, en Diosa Gaia. Hipólito Yrigoyen, 13.754, Adrogué. Más cerca del paraíso, fiesta tributo. El sueño está en marcha. Qué lindo es tener un ganador. Sí, ya tenemos. Y es una ganadora. En este caso, una mujer, eso te iba a decir. Uh-huh. Una mujer, más Marcela de Temperley. Pregunta si el nombre del disco. Sí, un momentito. Claro, sí, es verdad. Sí, sí, lo iba a decir, ¿eh? No. Bueno, estuve ahí cerquita. Marcela, has ganado. Uh-huh. Ganó. Muy bien, Marcela. Marcela de Temperley. Llamó por teléfono. Sí. Y nos dijo el nombre del disco de Gilberto Gil. Uh-huh. Perfecto, muy bien, Marcela. Así nos queda que uno se más. Ganó no se duerma. El par de entradas. Se ganó un par de entradas que después les vamos, antes de finalizar el programa, les vamos a contar cómo se encuentran con las entradas. Uh-huh. Sí. Y ahora vamos a escuchar este tema. Sí, por supuesto. We'll be right back. ¿Sabes? Yo ya me acoplo. No, sí. A la canción. Muy bien. ¿Sabes qué? No puedo. Sí. ¿Sabes qué? Vamos Decime. A hablar en serio. Sí, sí, sí. Ya tenemos los dos ganadores. Ya tenemos los dos ganadores. Una mujer y un hombre. Y un hombre. Sí, Claudio. ¿De dónde de Banfield? Qué grande Banfield. Deja un abrazo para Adrián y dice el nombre del disco. Ya bueno, lo puedo decir ahora, ahora sí. Ahora sí. Luar. Luar. Luar. Raúl al revés. Claro. ¿Ah? Raúl, tenía esa razón. Esa fue la pista que yo di. Así que bueno, ¿la chica se llama Marcela? Marcela de Temperley y Claudio de Banfield son los dos ganadores de este par de entradas. Cada uno se va a llevar dos entradas. Vamos, vamos a hacer algo, a ver si Claudio está de acuerdo. La radio, tenemos programación desde... Las 10 de la mañana llega el Mará. 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. Entonces le vamos a dar esa posibilidad. ¿Estamos? ¿A este micrófono? ¿A este? ¿Ahora se escucha bien? Porque hicimos un cambio de micrófono porque se nos van a acoplar unos amigos a hablar hoy claro, con nosotros. Claro, ahora enseguida. Ese era el tema, por eso. ¿Ahí me escucho bien? Yo me escuché bárbaro. Tengo una voz. Con la voz tan linda una que voz sensual, una voz muy sensual. Claro. Bueno, entonces vos decías, de 10 a 14. Claro, todos los días. De lunes a viernes, pueden venir a la radio. Decime la dirección, por favor. La radio queda en Plaza Brown, 282. Plaza Brown. 282, aquí en la ciudad de Adrogué. Vamos de nuevo. Plaza Brown. 288. 288, disculpen. Plaza Brown, 288. Vos venís todos los días, ¿no? En Adrogué. Vengo todos los días, pero bueno. De memoria el número. Plaza Brown, 288, aquí, de lunes a viernes, de 10 a 14, pueden venir a buscar... Las dos entradas. Las dos entradas que ganaron, Claudio de Banfield y Marcela de Temperley. Muy bien. ¿Quedó clarito? Clarísimo. 288, Plaza Brown. Plaza Brown, 288. Primer piso. ¿Viste? Tengo que estar en todo. No puedo estar en todo. Bueno, Adrián. Bueno. Y cuando vengan también se ganaron unos chocolates. Sí. Ah, bueno. ¿A quién tenemos acá para juntarnos en frente al micrófono? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Marcelo. Noches, ya se empiezan a acoplar. Marcelito. Se escuchan voces masculinas. Bueno, les voy a presentar a la estrella. A la estrella. Esa voz, esa voz. La estrella. Y llegó el estrellado. Ahí estamos. Dos estrellas. Está Marcelito, Mansur y el señor Pablo Farro. Yo no les pienso preguntar absolutamente nada. Yo quiero que de a uno, cortito, así nos entran más clásicos cortito. Para el programa de hoy. Cortito, expectativas, sueños, ilusiones. ¿Qué, ilusiones? ¿Qué les despierta una fiesta más que tal vez pueda ser la última fuera de lo que es Temperley, ¿no? Vamos, no voy a hablar más de ese tema. No hablemos más. Ese tema lo vamos a tocar más adelante. Va a volver. ¿Vos lo decís? Tal vez. Quizás. Ojalá. Esa es la palabra. Bueno, empezamos vos, Marce, que sos el autor. Y acá tenemos el autor y al interlocutor. De la carta famosa. De la carta famosa. Del ciclo anterior. Bueno, mirá. Para mí, Adrián, sabes que esto es espectacular. O sea, tener una fiesta más. Tener una para el teléfono. No para, ese teléfono. Hoy estamos a full, con el teléfono. Lo que sí, voy a apagar. ¿Será bonita? Así que te digo. Les comento a todos. Para mí es increíble poder vivir una fiesta más. Estar otra vez escuchando la música que nos gusta a todos y seguir manteniendo vivo el tema de este sueño, esta ilusión, es grandioso. Así que tenemos una más y no será la última. Seguro no será la última. ¿A vos te parece? Hay que disfrutarla a pleno. Eso es lo que yo digo. Vamos a disfrutar lo que tenemos. Hay que disfrutarla lo que tenemos, lo que tenemos ahí cerquita. Exacto. ¿Está? Como la última, sí, ¿por qué no? ¿Usted qué dice, Mansur? Comparto plenamente. Yo fui uno de los que dije en su momento, y creo que impuse el ojalá, ¿sí? Y el ojalá es una frase que se mantiene de por vida. Hay que vivir el presente, eso es una realidad, como decís vos. Uh-huh. Pero bueno, creo que la realidad es que nunca vamos a dejar de tener la ilusión de cada tanto... Nadie la va a perder hoy. Nadie la va a perder. Eso, olvídate. Y nada, no, para nosotros es un, realmente no sé, es un gusto enorme, es un privilegio estar con amigos, esta es una fiesta de amigos que nos hace recordar toda una etapa de nuestra vida que fue una de las mejores y que al día de hoy la seguimos viviendo y disfrutando y por eso es que seguimos apoyando y seguiremos siempre incondicionalmente. Aunque no sea en Avenida Mix, ¿estamos? Aunque no sea en Avenida Mix. Es lo que tenemos como para... para disfrutar de una noche de fin de año, una noche de amigos, una noche de buena música. Seguro. Es la idea, ¿estamos? Nosotros venimos de una época, por lo menos con Marcelo y otros chicos que hoy no pudieron venir, que son Gabriel, Roberto. Venimos de una época de los tributos anteriores. Uh-huh. Y bueno, y seguimos estando. Sí. Sí, tal cual, como dice Claudio. 10 años. Hace 10 años. En el 99. El primer tributo se hizo. Una locura. En 1999. Se hizo realidad. Y hace 10 años y seguimos estando juntos como el primer día y seguiremos acá apoyando el proyecto y la idea y disfrutándolo, porque eso es lo más importante. Y que lo hacemos entre todos nosotros. Exactamente. Esto es importante también que quede claro. Exactamente. Los que estamos acá somos los que ponemos el hombro y la cara. Hay un gran amigo, colega tuyo, un excelente DJ, Jorge Pizano, sí, que a nosotros nos cataloga como que somos una logia. Uh-huh. Pero bueno, nosotros estamos orgullosos de ser una logia. Uh-huh. Y realmente de ser un grupo de amigos que mantenga este espíritu vigente. Y como dice otro amigo que hoy no está, para que la lucecita del arco iris nunca se apague. Muy bien. Porque no se va a apagar. Y el capo de Remera, ¿qué dice? Bueno, yo digo que hay que disfrutar el momento. Todo se va muy rápido. Y hay que aprovechar estos momentos. Recordar nuestra juventud en MEX 1056. Y bueno, hoy no podemos tener el lugar físico, pero sí podemos tener las fiestas en otro lugar con el mismo DJ. Y bueno, es la buena voluntad de la gente que quiere recordar y venir a pasar un rato. Pero a full, es, agradable. Esa es la idea, ¿no? Creo que quedó claro que la idea es esa. Seguro. Exacto. La diferencia con otros eventos es que este calza justo con la fecha, que es una fecha de fiestas, de eventos, de reuniones, sí, de despedidas. Sí. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo con nosotros. Exacto. Esa es la idea. Pero aparte, siempre digo lo mismo, por ahí estoy reiterativo. Revivir algo que pasó hace 27 años. 27 años. 27. Sentirlo como si fuese hace un mes. Sí, no. Eso increíble. Es increíble, o sea, no sé si se llega a interpretar el sentimiento. No hay manera de interpretarlo, solo con el corazón. Me parece que es algo que nos une de una manera distinta. Cada uno hoy tiene su vida, creció, envejeció, tiene hijos. Y sin embargo, sigue volviendo a este punto de reencuentro que es... Que pasa todo por esta música maravillosa que escuchábamos en esa época, ¿no? Y yo personalmente, cuando estuve en la fiesta anterior y en las anteriores, lo disfruto a pleno, pero muchísimo porque me invade una sensación de alegría impresionante de la nada, tal vez. O sea, sale como... flora. Claro, en un momento te parás y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy así? ¿No? Pero es increíble. Sale así. Es increíble. Y yo te diría que inclusive la gente también lo toma de esa manera. Y bueno, además, por el hecho, y no es porque estemos hablando acá con vos, ni porque estemos adelante nuestro, porque nosotros creo que hoy, ya desde hace muchos años, nos podemos considerar que somos amigos tuyos, pero nunca nos olvidamos, como dijo Pablo siempre, que nosotros éramos chiquitos cuando saltábamos y te veíamos a vos ahí en la cabina y para nosotros era una cosa... Y hoy hace 10 años somos muy amigos tuyos, o sea, la relación cambió, pero creo que para la gente sigue siendo un mito el hecho de que Traversa esté en la cabina y eso no cambió y bueno, y creo que es... Así todo lo que dice Mariano, está a pesar de la amistad, cuando llega esa noche está como ese respeto hacia el bishoque, ¿no? O sea, el gurú está ahí, yo estoy acá, disfruto, claro, está como ese respeto, ¿viste? O sea, yo ahora sí, Adrián, ¿cómo te va? Pero en ese momento como que cada uno se pone aparte, su traje, siempre miramos para arriba y está siempre él ahí arriba, se pone siempre su traje, ¿no? Cada uno se pone su traje, pero, bueno, y dice, además la gente arranque. Nosotros que hoy hace muchos años que, como te digo, vos lo sabés, somos amigos tuyos personales, más allá del Paradiso y demás. Nosotros lo palpamos durante la noche. El 21 de agosto yo estuve con todos ellos y todos veíamos, mirábamos la cara de la gente y en muchísimos momentos a lo largo de la noche la gente te mira y mira la cabina y te ve ahí y poniendo música y no lo puede creer. Estar en Le Paradis, con la música de Le Paradis, aunque no es el lugar físico. Ajá. Y bueno, entonces es una imagen. Y la gente, nosotros vemos la cara y la emoción de la gente de verte a vos ahí. Es una cosa única. Yo creo que este es un evento inédito que no existe en ningún otro lugar. Podrá haber discotecas que hagan un tributo a su discoteca, pero nunca creo que se haga el punto de Le Paradis. Bueno, gracias. No, sobre todo las sensaciones. Aparte, a ver, a la gente que está del otro lado en este momento, a mí particularmente, esa manera de pasar música de Adrián, viste que vos todavía no arranca, digamos, el arranque oficial, y la música empieza a subir tema a tema, viste, empieza a subir un poco más, un poco más, un poco más. Y vos ya tendrás a cargar de esa emoción. Viste que pasa así. Sí, pero tal cual. Y bueno, es algo. También es un disfrute. Parece un horror deportivo. A ver, es un disfrute. No, no, no tengo palabras. Sinceramente. Bueno. Le agradezco a Dios que esto se siga dando, que se pueda dar. Hasta donde dé. Sí, eso lo. Hasta donde dé. Tenemos que tener en cuenta eso. Con su cierta dignidad. Pero sin perder. Ojalá. No, el ojalá va a estar siempre. Va a quedar por vida. Pero bueno. Tal cual. Porque eso no se pierde nunca. Yo vengo viendo que hay un muchacho que te escribe, que te pregunta en Facebook, un tal Horacio. Sí. Si alguna vez. El sueño que está en marcha se transformará en realidad. Bueno, la frase esa del sueño en marcha o será realidad o qué pasará, es el ojalá. Tal cual. Es el ojalá. Es el ojalá. Claro, es así. Tal cual. No tenga ninguna duda. Que vamos a hacer lo posible por no tenga la menor duda. Y pero como bueno. Hay que disfrutar el presente. Aquí estamos todos. Como en aquellas mejores épocas. Disfrutando los muy buenos momentos de esta discoteca que marcó. Un estilo y una época inolvidable. Bueno, el locutor para la próxima sos vos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Adrián? Hacemos la que sabemos. Hacemos la que sabemos. Tonight, the night. Y a la mierda. Perdón. ¿Y la gente? ¿Y la gente qué? Me pongo la gorrita y salimos. No. ¿No? ¿Sin gorrita? Jardinero. Jardinero. No lo encuentro, jardinero. Sin problema. Se me fue el jardinero. La remera que te regalamos. Pero eso no lo voy a poder usar. Y porque no me concuerda el clima, claro. No, que me pusieron. No, ¿cuál? ¿Qué remera? ¿La roja? No, no, la negra. La negra. La negra. No, la negra. Esa sí, pero la otra que me regalaron me la metieron adentro de un cuadro. Bueno. ¿Y cómo hago? Tengo que romper el vídeo en caso si de. Si no cambié en vuelo, te llevo una así igual a esta. Mirá vos. Claro. Bueno, pero con tu nombre acá. No. Ninguna de esas cosas raras. Bueno, dale. Bueno, chicos. Así que bueno. ¿Qué pasa con vos? Gracias por los mates. ¿De por qué? ¿Seguimos con el programa? ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, gracias. Y para cerrar, de parte de todos nosotros, gracias a la gente por seguir apoyando el proyecto, por seguir escuchando el programa todos los jueves de 9 a 11, firmes en el aire de La Maja. Y aparte lo van a poder escuchar la repetición del programa los domingos en La Maja. Todos los domingos. Sí, sí. Bueno, una perlita. Esto no es joda. Una perlita. Bueno. Bien. Por más que no les sabes que gorriti. Y bueno. Y el sábado 12... de diciembre. Un saludo, quiero saludar a Roberto. Roberto, sí, a Gaby, Gabriel a Gaby, Javier Leoz, al Barba Píguez, a mucha gente, bueno, que en este momento de acá de Barra Brava no está, pero que a Walter Erviti. Siempre está. Al uruguayo Silva. ¿Eh? Claro. Perdón. Sobre todo por como dije que era el hablando deportivo, pensé que estábamos hablando de fútbol. ¿Y Tony dónde esté? Y Miguel Ángel. El pajarito que vamos a llevar de los pelos. Bueno, gracias chicos. ¿Qué sale? Por favor. Muchas gracias. Aymara. Encima. Agradezco. Muy lindas las palabras de todos lo que estaban diciendo. La verdad, muy lindo. ¿Te gustó? Sí. ¿Vas a venir? Sí, obvio. ¿Segura, no? No nos mientas. Sí. ¿Sabés quién es Jimmy Cliff? Sí, justo me estaban hablando por eso. Claro, estudió con vos. Y justamente hacía un tema que se llamaba Reggae Nights. Un clásico. Sí. De los clásicos. Y hoy estamos escuchando clásicos. Y como es un día de clásicos, nos vamos con Jimmy Cliff haciendo Reggae Nights. Yeah, man, Reggae Nights. You live on the love. So turn on. Buenas noches. Un sentimiento que nos une. Ah, ahora sí. Vivilo de nuevo. Ay, Dios. Toda la música más bailada de la historia. ¿Se acuerdan de esto? Más cerca del paraíso. Fiesta tributo. ¿Quién había pedido Mr. Roboto? La música que marcó una época inolvidable. Fiesta tributo más cerca del paraíso. Toda su gente, toda su música. Despedí con nosotros el 2009, sábado 12 de diciembre. 23 horas, en Diosa Gaia. Hipólito Yrigoyen, 13.754, Adrogué. Más cerca del paraíso, fiesta tributo. El sueño está en marcha. Seguimos más cerca del paraíso, la Maja 91.7. Qué lindo programa el de hoy, ¿eh? Hoy un programa con muchas cosas. Sí, ¿viste? Demasiadas. Sí, sí. Demasiadas cosas. Uh-huh. Pero mucha, bueno, variedad. Poco tiempo de programa, a veces nos queda corto, va, casi siempre. Sí, sí. La música que hay para poner hoy, y bueno, pero nos quedan 15 minutos casi. Qué poquito nos queda. Ya a poco vamos llegando al final. Y bueno, de este programa. Qué bache. Y chachi. Sí, bueno, la gente igual todavía tiene un ratito para seguir contactándose con nosotros al 4214-4500, sino nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Muy bien, tengo ganas de escuchar este tema, que obviamente es un clásico, ¿no? Sí, sí. Ahora sí. Can't get off my horse and I can't. En un ratito vas a tener que leer esto. ¿Dónde la gente puede conseguir su entrada? Claro. ¿Los lugares, los puntos de venta? Son dos nada más. Dos lugares. Y obviamente las entradas las van a tener nuestros amigos. Se las van a dar, van a invitar a quien ustedes quieran. ¿Está bien? Todos ustedes van a invitar a sus amigos a la fiesta del 12. ¿Quedó clarito? ¿Está? Muy bien. No se olviden que es la fiesta de despedida del año. Y nos vamos a despedir con Jocelyn Brown. Como dice ella, Somebody Else's Guy. Para vos. Tributo. El sueño está en marcha. Despedí con nosotros el 2009, sábado 12 de diciembre. 23 horas en Diosa Gaia. 12 de diciembre, 23 horas en Diosa Gaia. Diosa Gaia y Polito Yrigoyen 13.754. 23 horas. 23 horas. Diosa Gaia. Dios a Gaia drogué. A drogué Buenos Aires. 12 de diciembre, Argentina. Sábado, Dios a Gaia. Cumpleaños. ¿Quedó claro? Quedó varios clarito. Cumpleaños. Dani, Fabi. ¿Cómo? Y Gabriel de Bagel 10. Muy bien. Todos de diciembre son. Qué lindo. ¿Van a tomar algo esa noche o van a estar tranquilos? Nada. Tranqui, ¿no? Muy tranqui. Bien, bien. Agüita mineral, me muy parece bien. Muy bien. Si no viene el señor Scioli, se enoja. Ay, mamita querida. Bueno, ya tenemos los dos puntos de venta, los dos lugares donde la gente puede conseguir su entrada para el 12 de diciembre. Gráfica Monte Grande. Sí, señora. Talcahuano 263, Capital Federal, a dos cuadras del obelisco. A dos cuadritas ahí, nada más. En plena capital, de 9:30 a 18 horas, el teléfono 4382-8166. Preguntar por el señor Pablo Farro. Pablo Farro. De las Mercedes. Ok. Sí, también nombre. Pueden conseguir su entrada en Pop Computación. Por supuesto. Los amigos de Pop Computación. Willy Morales. Sí. Boedo 268, local número 15. De 11 de la mañana a 20 horas y el teléfono 4-292-9494. Muy bien. Otra opción también, a ver. Alejandro Horvat nos dijo, esa. Claro, que si alguna de la gente no puede estar llegar a ninguno de estos dos puntos de venta, se pueden contactar con él, nos dejó su celular, sí. Y ven la manera de cómo pueden hacer para que él les acerque las entradas. Él les va a acercar las entradas. Sí, el teléfono, el celular. Delivery, sí. 1530-78-33-82. Dímelo de nuevo, por favor. 1530-78-33-82, Alejandro Horvat. Muy bien. Y esto es Love Unlimited, I'm So Glad Done a Woman. Bueno, nos llegó un mensaje de Marcela Tancredi por Facebook. ¿Qué dice? Muy buenas las promos de la fiesta. Realmente muchas gracias por hacer que Le Paradis esté viva. Detrás de esta gran radio y de la fiesta que se viene, que me llena de emoción y alegría infinitamente. Gracias, amigos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Lindo mensaje. Y volvemos a repetir el mensaje de Javier Leoz. Dale. Que ya le habíamos leído anteriormente. Muy buen programa el de hoy. Las cortinas de la publicidad que hicieron para el 12 del 12 están mortales. Felicitaciones a los que hacen posible a cada instante que Le Paradis siga latiendo. Un cordial saludo a todos los presentes ahí y a todos los que están prendidos escuchando este inmortal recuerdo leparadiense. Muy bien, y hoy León no pudo venir, pero yo estoy seguro, completamente seguro, que el jueves que viene va a estar acá con nosotros. pero no, no tengo ninguna duda de eso. Y esto, nos olvidamos de Uruguay hoy. Es verdad. ¿Qué pasa, Uruguay? No nos mandaron mensajes de Uruguay. ¿Qué pasa en Uruguay? Qué raro. Bueno, no importa. Cerca del paraíso. El tributo. Nos vamos. Sí. Nos vamos. Llegamos al final de nuestro programa. Muy lindo programa el que tuvimos hoy. A mí me gustó. Sí. ¿A usted le gustó? Me parece muy bien entonces. De eso se trata. Y bueno, nos pueden volver a escuchar, ¿eh? ¿Cuándo? El domingo de 19 a 21 horas acá en FM 91.7. La Maja, pueden volver a escucharnos. Nos pueden escuchar por internet. También en fmlamaja.com. Muy bien, qué lindo. Así que este domingo de 19 a 21 horas pueden volver a escuchar buena música en La Maja. Me parece muy, muy acertada la decisión del señor Lugo de poner el programa el domingo. Uh-huh. Y contame de estas chicas, por favor. Sí, agradecemos a Los Secretos de Pandora. Bueno, ahí pueden encontrar lencería, accesorios. Pueden comunicarse con Carla. Carlita. 156-430-5333 su celular. Y si no, pueden entrar al sitio también, www.secretosdepandora.com.ar. Bueno, yo me voy. ¿Ya te vas? Sí, el bueno, tema, próximo tema, también. Próximo sí. Tema, uno de los más feos de la historia. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahí están. Sí, ya está vendiendo entradas por teléfono. Ah, mira vos, sí. ya empezó la venta de entradas. Perfecto. Bueno, Adri, antes de irnos, como siempre, vamos a nombrar al staff. Sí, por supuesto. Que hace posible que se realice este programa Más Cerca del Paraíso. En la producción, Georgina Lapont, asistente de producción, Candela Herrera, conducción. Quien les habla, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. Y en la producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Alejandro, Marianito, Fabi, Marce, Sergito, Pablito, Luguito. Me voy. Muchas gracias a todos por estar acá presentes. Gracias, chicos, por venir, en serio, por colaborar con nosotros como todas las fiestas, poniéndole el corazón, las ganas y obviamente. Y ahora ahí está. Nos despedimos con esta canción. No te puedo creer, son unos papas fritas, sí, todos. Sí, bárbaro. No. Aparte, yo se lo voy a dedicar a mi amiga Cande. Me jodió toda la noche con este tema. Me jodió todos los programas con este tema. Bueno, acá está Cande. Ojalá que no les guste. Hasta el jueves que viene. No se olviden del 12 del 12. No se van a poder olvidar en sus vidas de esa fiesta. Se los garantizo. Chau. Gracias a todos por estar ahí. Chau. Salutiamoci. Stanno ridendo. sfogliando in volo un rotocalco. C'è scritto vieni, vieni ad Acapulco. Quasi, quasi sbarco. La Casa del Audio, todo lo que vos soñás. Vení, acércate y encontrá las mejores ofertas en audio, TV y tecnología. Tenemos más de 2.500 metros cuadrados pensados solo para vos con estacionamiento propio. La Casa del Audio, como